Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Este hermoso día de calor. Ya siento la primavera. Así que con toda esta felicidad primaveral voy a presentar a mis compañeros. ¿Cómo estás? Vamos a empezar por Ariel. Hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bien, bien, contento por el día. Lástima no poder aprovecharlo como si no hubiera una pandemia dando vueltas. Pero más allá de eso, contento. Bueno, bien. Alegran estos días, sí, alegran estos días. Sí, cambian el aire un poquito. Sol, calor. Sí. Oli, acá, todo bien. Ustedes también sintiendo la calor, un toque. La calor. Como que hoy cayó esa ficha. Pero bueno, bien, tranqui por ahora. Que no suba. Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Magui? Bien. Bien. ¿No? Buenas a todos y todas. Bien, bien. Acá ando. También contento, disfrutando el calorcito. Medio raro para esta época, pero bienvenido sea. ¿Es raro todavía para esta época? No. No es tan raro, pero no importa. Sobre todo estoy contento porque creo que lo que dijo Ariel era algo que podría haber dicho yo, digamos, decir algo bueno, pero estamos en la mierda, es lo que normalmente se adjudica. Es como el comentario, eso es lo que se adjudica ahí. Normalmente. Claro, exactamente. Y por en vez de cerrar con algo positivo, se cierra con lo negativo. Pero bueno. No. Entonces estoy contento de no haber sido yo. El negativo del día. Exactamente. Gracias, Ariel. No, es que, o sea, no sé, bueno, no, ya voy a hundirlo más todavía, así que mejor no lo voy a decir. No, mejor no pasamos por ahí. No va a mejorar para nada si lo profundizo, así que. Ok. Bueno, muy bien. ¿Quieren que les cuente qué tenemos para el programa de hoy? Yo sí. Sí, cuéntanos. Quiero. Bueno, les cuento. Para el programa de hoy vamos a estar entrevistando a Virginia de La Verdecita, Santa Fe. Por otro lado, vamos a estar leyendo un texto de Cecilia Moscovich en el espacio literario. Y finalmente, en la entrevista musical va a estar Linda Godoy. Hoy con nosotros. Así que bueno, estamos muy contentes, creo yo. Bueno, yo estoy contenta. Siempre estoy contenta, pero hoy también. Cuando hablo del programa somos todos optimistas, porque no, yo ya tampoco me quiero sentir yo el más pesimista del mundo, me quiero sentir tan mal. Yo también estoy muy contento con el programa, con las entrevistas que tenemos para hoy. No quiero quedarme con este personaje pesimista que me tocó después de la frase inicial. No estamos tan seguros. ¿Cómo? No estamos tan seguros. Bueno, no. Yo no soy ese personaje, pero hoy es un gran día. Hoy es un gran día. Ahí se ve el sol, hace calor, estoy en remera y ya está en remera, me levanta el ánimo. Totalmente, está bien. Total, es verdad. ¿Viste? Sí. continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Y bueno, estamos esperando a nuestra primera entrevistada. Así que, mientras tanto, antes de eso, ¿qué escuchábamos? Estamos escuchando. Un tema que elegimos entre nosotros dos, Ariel el destino. Mira. Pero la banda la elegí yo, la cruda. El tema es... ¿Germen era? Sí, ese. Sí, era Germen, exactamente. Ese. Sigue siendo Germen. Sigue siendo Germen. Gran tema. Además, la versión del demo ese viejísimo que grabaron en el 96, que es un delirio y está buenísimo. Esa la elegiste vos. Muy bien ahí. Me gustó. Sí, es muy loco pensar que eso que acabamos de escuchar tiene como 24 años de grabado ya. Claro, yo como que en esa época tenía, no sé si 7 años, capaz. Pero bueno, la data llegó igual después. Sí, sí, es la ventaja de las grabaciones. La música y los libros y esas cosas, las películas, todo está eso. Está bueno, me gusta. Va quedando. Bien. Bueno, entonces, ¿en qué andamos? Bueno, a ver, Piki, contanos. Ahí estamos esperando que se conecte la invitada. Podemos ir adelantando, que la primera entrevista es a una militante de La Verdecita, Virginia Liponetsky, que bueno, todavía no se ha conectado. También les puedo comentar. Ajá. Mientras tanto, les puedo comentar también que se comunicó con nosotros Pablo, que no para de hacernos reír nunca, inclusive cuando nosotros estamos en la radio y él está del otro lado, y nos dice en respuesta a la historia que publicamos, dice, esa cámara es HD. Nos dice, con respecto a la publicación en donde se nos ve a los cuatro preparando a los... A les cuatro preparando el programa que estamos haciendo ahora en este momento. Un beso grande para Pablo. No sé si nos está escuchando, pero. Ojalá que nos terminamos, Pablo. Pablo, bueno, si estás ahí, danos una señal, Pablo. Por favor, acompáñanos. Hablanos, Pablo. Ya vamos a hacer de la iglesia pablística. Igual me siento un poco afuera de todo esto, porque yo no sé quién es y no me estoy riendo. ¿Cómo no vas a saber quién es Pablo? Bueno, vamos a... Solo sé que es una persona que hace reír. Por vos. Ya sabes bastante de todas formas. Claro. Sí, ya sabes bastante. Quiero más. Pero ahí tenemos a nuestra invitada. Conectada con nosotros. Bueno, como habíamos dicho hoy, ¿estás por ahí, Virginia? ¿Estás con el micrófono deshabilitado? Sí. Ay, me cuesta un poco la tecnología, perdón. Bueno. Estoy ayornando. Perfecto. Bueno, entonces, como habíamos anunciado hace un minutito, estamos con Virginia Liponetsky de una organización social de acá de Santa Fe, que es La Verdecita. ¿Cómo andás? Muy bien, hola a todos, a todas. ¿Qué tal, cómo va? Bien. Te agarramos caminando por... Sí. Por el verde. Sí, sí, buscando donde haya mejor señal. Bárbaro. Ahí va. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Se ve lindo el lugar atrás tuyo, te cuento. Sí, ¿qué? Esto les contamos, porque esto es un programa de radio, pero bueno, nosotros sí la estamos viendo, así que le podemos contar al resto que está en un lugar muy verde, ahí como nos imaginábamos, para una militante de La Verdecita, por otro lado. Justamente, ¿qué es La Verdecita, Virginia? Bueno, La Verdecita es una organización político-territorial del norte de la ciudad de Santa Fe, que es un colectivo que dentro de él se encuentran dos organizaciones. Uno es un colectivo sobre todo de compañeras, más cultural, más de un activismo más cultural, que bueno, ahora por la situación que estamos viviendo, está un poco paralizado algunas cuestiones. Y por otro lado, también están nucleados acá lo que es el consorcio de pequeñas productoras y productores hortícolas La Verdecita, que es una organización de familias de la agricultura familiar del cordón hortícola del norte de la ciudad de Santa Fe, Montevera, Recreo y bueno, Ángel Gallardo. Nosotros sabemos que, bueno, actualmente La Verdecita tiene una feria que se sostiene en diferentes puntos de la ciudad, digamos. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Y La Verdecita empieza haciendo esa feria o de qué manera comienza, digamos? Bueno, La Verdecita, en tanto el consorcio, que por ahí es a lo que estás apuntando, Magdalena, en preguntarme, comienza ya hace muchos años, algo así de 10 años, con reiteradas inundaciones y también con esta idea de poder resignificar lo que es el territorio hortícola del norte como un territorio, siempre decimos, estratégico para la soberanía alimentaria local de Santa Fe. Un cordón hortícola que no es fruti hortícola, como a veces se dice, porque las familias productoras, sobre todo las familias que nuclean el consorcio de La Verdecita, ninguna es dueña de la tierra, por lo tanto, pudiendo tener también producciones de frutas para abastecer a la ciudad y alrededores, no se puede hacer porque nadie sabe cuándo lo sacan de la tierra. Y bueno, en relación a eso, uno de los problemas, aparte de la tierra y aparte del avance de la presión inmobiliaria que sufre el cordón hortícola y las familias y la producción hortícola hacia el norte y que cada vez hay menos tierra para producir hortalizas, otro tema era el tema de la comercialización, porque había una dependencia muy fuerte de lo que es los intermediarios y eso también conlleva que haya poca diversidad de producción. Entonces, bueno, la feria fue que ya hace 7 años que estamos llevando adelante la feria en la Plaza Pueyrredón. Fue una forma, primero, de encontrar la salida de la producción, pero bueno, después siempre decimos que aparte de un hecho económico y productivo, es un hecho cultural y político la feria, porque permite uno que la ciudad, el centro de la ciudad, sepa qué es el cordón verde, quiénes producen, cómo se produce, y por otro lado permite una circulación de conocimientos, permite un precio más justo tanto para las consumidoras como para las familias productoras. Y también nos posibilita diversificar, que haya más diversidad en la producción, porque depender solo del mercado central hace que sea más homogénea. La producción es una de las variables, la producción es homogénea por otras cuestiones también. Pero la feria te permite que puedas hacer tal vez otras aromáticas, zanahorias, y que más allá de que no las puedas vender tal vez en un mercado de productores, el mercado central sería acá, el mercado de productores, si la puedas comercializar en la feria, y por eso decimos que es un hecho tan importante más allá del hecho económico que supone una feria. Claro, comentabas hace un ratito el problema de la tierra. No sé bien cuánto, porque los tiempos en pandemia son muy difíciles de medir, pero hace uno o dos meses tuvieron una amenaza concreta con respecto a este espacio que ustedes están utilizando, ¿no? Ahí a la tierra, específicamente. Sí, en realidad las familias nucleadas son 40 familias, pero dentro de esas 40 familias, nosotros con un laburo que venimos haciendo con el Ministerio de la Producción ya desde la gestión anterior, había unas tierras que son 6 hectáreas en Ángel Gallardo, atrás de lo que es el INTA, el Instituto de Tecnología Agropecuaria, que estaban abandonadas, estaban totalmente en desuso, y eso se logró porque también, o sea, hay toda una masa crítica, hay todo un... Cuando empezamos esto de la agroecología nadie hablaba, ¿no? Hace ya 10 años y la soberanía alimentaria. Y bueno, hoy hay todo un pedido de la gente, del consumidor, la consumidora, de consumir diferente. Pero como les decía, cuando no es dueño de la tierra, producir con un diseño agroecológico es muy difícil. Entonces, por un montón de variables, pero... una cuestión que se logró con el Estado es que esas tierras sean cedidas a 4 familias que estaban sin tierras para que la mejoren y puedan producir totalmente agroecológico con la seguridad de que iban a poder estar ahí a muchos años y poder hacer 100% agroecológico. Eso se logró un comodato y bueno, y después lo que sucedió es que, bueno, uno de los funcionarios en un momento, en una reunión, nos insinuó que las familias deberían, en algún momento se tenía pensado que se retiren de ahí. Eso fue un montón de esfuerzo de las familias, trabajo de sol a sol, enriquecer el suelo, mejorar, diseñar, poner dinero también allí, por lo cual nos vimos totalmente, o sea, el Estado que debe asegurarte la tierra y la producción, en este caso estaba pasando totalmente lo contrario. Y aparte de las familias, como decíamos, es un lugar donde han ido escuelas, es un lugar para demostrativo de cómo la producción agroecológica a una escala grande, no la huerta familiar, o sea, son 6 hectáreas allí, es posible, ¿no? La producción, pero también hay otras experiencias agroecológicas de producción de grano en el sur de la provincia, pero que es mucho más, o sea, fácil, por decir, que producir hortalizas, porque implica un montón de tiempo, de tareas y técnicas, y entonces... También se construyó allí una fábrica de biopreparados, esto es, preparados tanto para control de plagas como también para fortalecer a las plantas, purines, bioles, que se dicen, en base a plantas y a minerales, a una escala más grande de lo que podría uno preparar para una huerta pequeña, y eso es una biofábrica que funciona allí. Entonces hubo mucha inversión y tiempo. Entonces, ante esta insinuación de que podríamos tener que dejar esas tierras, bueno, la verdad que armamos un comunicado de prensa y no sé, creo que lo levantamos y a las 4 horas ya tenía 840 reposteos, lo cual también nosotros no lo podíamos creer y un apoyo de las consumidoras, los consumidores, de organizaciones feministas, de organizaciones ambientalistas, del movimiento campesino impresionante que nos llenó de felicidad y de agradecimiento y bueno, eso por suerte hizo que esta decisión se retroceda, se creó una mesa de trabajo conjunto, se propuso que, bueno, hacer un monte de frutales, o sea, todo lo contrario. Pero bueno, la verdad que la gestión, o sea, esto está en Ángel Gallardo, como saben, Ángel Gallardo es una localidad que pertenece a la comuna de Montevera, y Montevera volvió a fase 1 ya hace un tiempo, entonces, si bien las compañeras, los compañeros siguen laburando la tierra, son trabajadores esenciales, la productora hortícola, el productor, la familia productora, las instalaciones del INTA no se están pudiendo usar, está cerrado. Entonces, en ese sentido, esta instancia de diálogo, de construcción conjunta, de mesa para el diseño de aquel del predio, está un poco ralentizada, digamos, como todo, ¿no? Claro. Virginia, ¿te parece que escuchemos una canción y sigamos hablando después un ratito más sobre La Verdecita? Dale, genial, gracias. Buenísimo. Mm. sabes cuando te miro y me das vuelta la cara. ¿Cuál es tu plato principal, bebé? No es culpa mía si tu cabeza está llena de ratas. Tratas mal a tu hermana, tratas mal a tu mamá, me tratas mal a mí y además te vas. Sos un cara de bosta, nene, no te quiero ni ver. Te llevaste mis discos, te llevaste mi almohada, te llevaste toda, toda mi alma, nene. Y me dejaste tirada por ahí como si nada. Nada de nada. Confundes cuando te miro y me das vuelta la cara. ¿Cuál es tu plato principal, baby? No es culpa tuya si tu nariz no hace juego en tu cara. Que lavas las manos y no hay suciedad, solo poros de locura de tu inmensidad. Lo que queda de este día es un trago más y querrá mis manos no volverte a tocar. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando a Flor Crossi, una artista rosarina con un súper recorrido en el rock, y su nuevo trabajo, Los Jardines Líquidos, que salió ahora este año. La canción es Plato Principal. Bueno. Que tenía ahí alguna cita a Charly García, ¿no? En el sí, medio. Sí, sí, sí, Charly, entre otros. Bien, continuamos con la entrevista, con la primera entrevista del día, que es a la organización La Verdecita por medio de Virginia. Te quería preguntar, Virginia, vos hablaste mucho de producción agroecológica y esa cuestión. ¿Qué brinda la producción agroecológica o por qué preferimos ese tipo de producción a la hegemónica, quizás? No sé cómo llamarla. Tradicional, no sé si convencional. Claro. Sí, bueno, la agroecología, algo muy importante por ahí es diferenciar la agroecología, que es todo un paradigma de lo que por ahí se llama lo orgánico, ¿no? Un producto orgánico es un producto que está hecho en base a ciertas pautas, incluso está legislado. Pero cuando hablamos de agroecología, esto es algo que ya nace de los años 80, en realidad nace de muchísimos años, porque nace de estudiosos latinoamericanos que observando lo que la forma de producir de las culturas andinas en un ecosistema tan frágil para la producción podían, sin embargo, hacerla de forma sustentable. Entonces, bueno, lo que implica la agroecología es producir de una forma, pero no se acota en la producción, porque la agroecología también significa, toma en cuenta, la parte de la construcción social, que es el hecho de producir alimentos. Entonces, tiene toda una pata de técnicas productivas que tratan de ser lo más sustentable, lo menos agresiva ni impactante sobre la naturaleza, pero o sea, evitar lo que son agrotóxicos de base sintética, porque bueno, un burín de bolitas de paraíso también es tóxico, digamos, pero está, o sea, de base sintética me refiero a venenos comprados en una semillería, ¿no? Pero más allá de lo que es las técnicas productivas, la agroecología también implica lo que es producir en base, teniendo en cuenta la construcción de comunidad, teniendo en cuenta que la producción la hacen familias, las familias agricultoras, o sea, vos podés ser Tompkin o Lewis y producir orgánico y echar a todas las familias que viven ancestralmente y va a ser orgánico, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de agroecología estamos hablando de un concepto político. O sea, estamos hablando de que la producción, de que todas esas pautas productivas per se, esas técnicas productivas, como control de malezas, control de plagas, por decirte, con aromáticas, mejorar el suelo con sembrando oleaginos, sembrando lo que es un abono verde, que después lo vas a incluir en la tierra. Todas esas prácticas, por otro lado, tiene toda una concepción, la agroecología, de que esa producción está hecha de mano de las familias agricultoras y la agroecología también está transversalizada por pensar que eso tiene que ser como primera instancia producir para alimentar el lugar en donde se produce, para alimentar y abastecer los mercados locales y en segunda o en última instancia exportar, ¿no? Y también, por supuesto, está atravesado por lo que conocemos como la soberanía alimentaria, que es el hecho de poder decidir, de que los pueblos puedan decidir y qué consumen, de qué forma se produce lo que consumen. Entonces, me parece que, o sea, la agroecología es un término amplio que implica otra forma de producir, pero también de relacionarnos con las familias que producen y de relacionarnos con la tierra. Claro. Te cambio un poquito de tema, Virginia. Cuando nace la Verdecita... ¿Perdón, qué? Perdón la perra que tal vez se escucha de fondo. No hay problema. Nos pasa a todos. Todos los días hay algún perro que ladra en algún micrófono, así que no te preocupes. Te decía, te cambio un poquito de tema. Cuando nace la Verdecita, nace como una organización pionera dentro de lo que es esta ola del feminismo acá en Santa Fe, por ejemplo. ¿Cómo es ese nacimiento? ¿Cómo fue siguiendo ese proceso durante estos años? Bueno, en realidad nacemos, o sea, un primer núcleo del colectivo nace, en realidad éramos muchas compañeras que veníamos de urbanas, digamos, feministas, y también en su momento se había construido lo que era la Red Interbarrial de Mujeres por el 1999, suena ya raro decir 1900, sí. Me cuesta hasta decirlo. El siglo pasado. Sí. El milenio pasado. El siglo pasado, somos una organización del siglo pasado. Y bueno, en realidad todo este descubrimiento de qué estaba pasando, de cómo había cambiado la radiografía productiva de nuestro país, va de la mano, para mí, una cuestión importante que fue el 2000 y 2001, donde muchas compañeras, nosotras organizábamos ollas populares, pero con las mujeres, donde realmente fue un golpe fuerte que no había comida en los barrios. O sea, si algo, qué sé yo, era una cuestión democrática, fue la alimentación en la Argentina, qué sé yo, el asado se comía en una construcción, o sea, era las familias, las compañeras, no tener comida fue, me parece, una cuestión terrible, y que no podíamos también, más allá de las decisiones macroeconómicas del gobierno de ese momento, que en realidad acarreaba todo lo que fue el menemismo, ¿no? Y explotó allí, pero también poder comenzar a entender qué había pasado con la cuestión productiva y cómo desde que había, y bueno, y empezar a estudiar y a entender un poco más, ¿no? Y romper estas dicotomías que desde el feminismo y visiones binarias que desde el feminismo ya las sabemos muy bien que existen y se construyen estos saberes así, pero una que por ahí no teníamos en cuenta es las visiones estancas, ¿no? De la ciudad y la ruralidad, en donde la militancia urbana por ahí está muy lejos de la realidad de los periurbanos, de las zonas rurales. Y bueno, en este momento empezar a entender que en 1996 se permitió como segundo país en el mundo la entrada del paquete tecnológico de lo que fue la siembra directa, la soja RR y el Roundup, y cómo eso había hecho cambiar nuestro paisaje y de tener una diversidad gigantesca en la provincia de Santa Fe, pero en todo el país, pasamos a tener cada vez, ¿no?, una producción de soja, sojas, inclusive soja sobre soja, ni siquiera a veces intercalada con trigo, por ejemplo, por diferencia de cosecha, y hasta desapareciendo montes frutales, tambos, a favor de la producción de soja RR. Y entonces eso también fue parte, no de todo lo que pasó en el 2001, pero sí fue gran parte de la desaparición de la producción de alimentos. A veces se dice la Argentina para producir tanto, y en realidad hasta ahí, ¿no? Porque gran parte de lo que se produce es una soja para forraje. Y por otro lado, en su momento, se dio lo que se conoció como, junto con, bueno, organizaciones como Cáritas, Aprecid, y otro tipo de organizaciones, lo que fue el plan de soja solidaria, donde se donaba, y toda esta cultura de las vaquitas mecánicas, y donde se le daba a los niños en comedores la famosa leche de soja, que no es leche, y un montón de comida en base a la soja. Y bueno, en aquel momento conformamos, en el año 2000, 2001, lo que fue Santa Fe por la Soberanía Alimentaria, junto con otras organizaciones, y bueno, desde la Red Interbarrial de Mujeres, empoderarnos las compañeras para poder ir más allá de la necesidad de alimentar a los hijos, poder ir a decir, bueno, tenemos necesidad, pero no a cualquier costa, a nuestros hijos no les den esto. Y bueno, y algo muy bueno fue en aquel momento, y que bueno, ahora recuerdo, y la nombro por una gran mujer que es Miriam Gorban, y todo el colegio de nutricionistas, en donde sacaron por aquellos años un comunicado, en donde, aparte de lo que implica la soja como impacto, o sea, la soja de forma en que se hace extensiva y todo lo que es el paquete tecnológico de la producción de soja, ¿no? Aparte de eso, la soja, más allá de que la soja que se produce acá está genéticamente modificada, así no lo sea, la soja que no esté modificada por los componentes mismos que tiene ese poroto, digamos, estaría prohibida, por un decir, a niños menores de 2 años, totalmente contraindicada para niños, niñas y niñes menores de 8 años, ¿no? Ya en aquel momento ya se veían que las niñas, crecimiento de pecho en niños, o sea, niñas que tenían su primera menstruación a una edad muy temprana. Entonces, bueno, esto significó también poder meternos más en que lo que se estaba haciendo con un matiz de solidaridad, en realidad era algo terrible, ¿no? Claro, tenía como impacto muy en la salud, digamos, una cosa totalmente, como básica. Totalmente. Y bueno, a esto vienen ustedes, digamos, a replantear esto de la cuestión de volver a lo agroecológico, de retomar algunas prácticas. Y bueno, y teniendo en cuenta todo este contexto así de pandemia, ustedes ahora cómo se están manejando, digamos, la feria no está abierta, pero ¿hay algún sistema que tengan ustedes como para vender ahora sus productos o cómo se manejan en estos tiempos? Bueno, les vamos a dar la primicia. Ah, no, bueno. Buenísimo. Este sábado vamos a abrir la feria. Ah, genial. Sí, la verdad que, bueno, en realidad la suspendimos la primera vez, la suspendimos por una decisión colectiva. Y bueno, después ya se suspendió por una ordenanza municipal, o sea, ordenanza terminó el 5 de septiembre. Nosotros la continuamos, pero este sábado, la verdad que por un montón de cuestiones, ¿no? Entendemos que la feria debe de abrirse, lo que sí que en cambio de las 20 puestos que hay, va a haber solamente 10 puestos. Va a ser el horario más restringido, va a ser un horario de 8 a 12, que siempre se extendía, empezaba más temprano y se extendía más. Y bueno, se van a ir rotando las compañeras y los compañeros. El próximo sábado estarán los otros 10 puestos. Pero la verdad es que hay mucha necesidad, también siempre expresar que esto no es, o sea, no estamos vendiendo un artículo que lo puedas guardar y estoquear, o sea, las familias producen, la naturaleza sigue, en un momento hay que cosecharlo, porque si no después se semilla o se pierde. Por otro lado, creemos que, como siempre decimos, las familias productoras no tienen cuentas offshore o plazos fijos. Todo lo que ganan lo vuelven a volcar en el mercado local, produciendo una liquidez circulante que es importante para toda la economía del departamento de la capital. Y por otro lado, también nosotros estamos con un montón de resguardos, con todo el protocolo, y aparte, siempre entender que la verdura es de la familia y después se cosecha, se vende allí, al aire libre, y bueno, es bastante injusto siguiendo estando abiertos los supermercados, que son lugares cerrados, que son lugares que la gente entra, toca, deja, o sea, en las ferias nosotros no permitimos tampoco que las consumidores toquen las verduras. Entonces, creíamos que realmente con todos los cuidados y con menor cantidad y estando al aire libre, podemos llevar adelante la feria. Así que este sábado se va a abrir con solamente 10 puestos. Y por otro lado, ¿solo es el lugar ahí de la Pueyrredón o hay otros lugares donde se puede ir a ver esos puestos? Nosotros los puestos ahí, en la Plaza de Pueyrredón. Por otro lado, también tenemos un pequeño local en Estanislao Ceballo, 2770. Ahí va. En donde ahí estamos comercializando bolsones agroecológicos a pedido, o se puede también ir a vender a pedido, tienen ciertos productos que ya vienen hechos así. Después, si te acercas al local, tenés más productos para elegir. Esos son los jueves, y ahora vamos como se incrementó mucho, sobre todo los pedidos a domicilio, por todo este tema, vamos a abrir los martes también. Y bueno, y después, También vendemos bolsones, bueno, a la CGT y a afiliados de ATE, de la CTA Autónoma, del Centro Jurado Fortiti, y también participamos del espacio de comercialización de Barrio 88. Buenísimo eso. Bueno, entonces, nada, nos queda nada más que agradecerte, Virginia, por tu tiempo y por explicarnos todo esto que es como súper importante para toda la movida que tiene que ver con esto de volver a la comunidad, de volver a la tierra, de volver a conectarnos con ciertas cosas, con el trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la feria, que nos acaba de dar la primicia. Y bueno, siempre abiertos los micrófonos para ustedes. Bueno, no, las agradecidas somos nosotras y nosotros, y porque es muy importante poder tener un canal de comunicación para poder contar lo que hacemos acá, nuestro lugar en el mundo, que es Santa Fe. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Virginia. Gracias. del tiempo. Recuerdo una imagen de sus sueños, que son las paredes, que son las guardianas de sus almas. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1 y me estoy acordando que desde hoy no dijimos las redes sociales, por más que Ariel manifestó haber recibido mensajes, de todos modos las vamos a decir. Para que nos puedan seguir tanto en Facebook, en Instagram o en Twitter. En Facebook y en Instagram es arroba desde el barro estafe y en Twitter es arroba desde el barro sfe. Así que bueno, esas son nuestras direcciones y cualquier cosa, si no, también nos pueden mandar mensajes a nuestros WhatsApp personales para comunicarse con nosotros. Bueno, ahora antes de seguir les voy a contar qué era lo que estábamos escuchando. Dale. Lo que estábamos escuchando era una banda que se llamaba En Toque, una banda que ya bastante vieja, y de la cual lo más raro es que no supe más que fue de la vida de casi ninguno, excepto de Lema, que era el baterista y que creo que vive en Buenos Aires. El resto como que se esfumó del planeta Tierra, no los voy a olvidar, y la banda estaba muy buena, muy experimental, la acaban de escuchar, gran tema del tema que vamos a escuchar, que se llamaba Buscando Esa Rama, y el disco Hipopótamos en Tutú. Recomendado, no lo van a conseguir fácil, pero está muy bueno. Muy bien. ¿Qué mensajes tenías, Ariel? Ah, yo tenía mensajes, nos escribió el Lucho Castro. Ajá. Hace un rato ya, dice, gran tema, no hablando de En Toque, sino hablando de La Cruda, y dice, aunque Mago Sol me gusta un poquito más. Mago Sol me gusta un poquito más, y que le manda saludos a Pikachu. Así, eso dice tu mensaje. Saludos a Pikachu. Saludos a Pikachu, entonces. Literal. Así que bueno, le vamos a hacer llegar esos saludos. Buenísimo. ¿Quieren que arranquemos con nuestros temas de la semana? Me parece bien. Bueno, ¿quién va a arrancar? Yo puedo arrancar si quieren. Bien, tomando la posta. Ahí. Bien. Bueno, mi tema de la semana tiene que ver un poco con el femicidio que fue mediatizado esta semana, que es el femicidio de Ludmila, a partir del cual se estableció que dentro de nuestro país sucede un femicidio cada 29 horas. A raíz de eso hubo una movida de poner un filtro en la foto de perfil de Facebook que decía nacimos para ser libres, no asesinadas. Paralelamente a esta acción sucedió otra acción por parte de los varones que implicaba poner un filtro en su foto de perfil que decía nací para cuidarlas, no para matarlas. ¡Ay, qué feo Ay, eso! ¡Ay, no me enteré de eso! Fuerte, fuerte. Bueno, el concepto de cuidar, ¿no? Toda esta cuestión. Yo, a raíz de esto, quería como traer un escrito que fue publicado en la página de la revista Sudestada, que, bueno, quisiera leer una parte de eso, digamos, como que me pareció muy puntual, y que dice lo siguiente: antes de levantar un cartel o usar una foto de perfil que roza lo ridículo, repiensen sus acciones cotidianas, revisen sus formas de vincularse con nosotras, pero sobre todo con sus pares varones. Desarmen el código machista, el mensaje del amigo por el grupo de WhatsApp que cosifica a las mujeres, el chiste de ese vecino que le dice la jabru a la mujer y se ríe cuando bromea con que ella es una pesada o una loca. Desarticulen el acoso callejero, la tocadita de culo que todos callan cuando el bondi viene lleno, la miradita al escote por donde se asoman nuestras tetas. deconstruyan las tareas de cuidado, replantéense sus paternidades irresponsables, lean sobre feminismo, escuchen a sus compañeras, respétenlas, dejen de usar una etiqueta de falsos aliados y sean reales compañeros. Nos están robando el derecho a ser libres, nos están matando cada 29 horas. Me parece que está justo en relación a la cuestión de las masculinidades, ¿no? De desde dónde empezar a pensar las masculinidades. Sí, totalmente. O sea, que no sea toda la atención sobre nosotras como, ay, nos tienen que cuidar y qué sé yo, sino más una cuestión de, bueno, mirar para adentro y esto que dicen ahí de la cotidianeidad, de replantearse algunas relaciones con los propios pares, amigos, esas son las cuestiones a tocar, no tanto ponerte una foto de perfil diciendo que las vas a cuidar a las mujeres, bueno, ahí totalmente está la vuelta de lo que decís vos. Sí, sí, me parece súper interesante también esto, como en lugar de sumarse al cartel y ponerse en el lugar de aliade en la lucha, empecemos a replantearnos cuáles son los micromachismos que naturalizamos y normalizamos y que tenemos que empezar a romper desde el lado de la masculinidad, ¿no? Así que bueno, ese era mi aporte al tema de la semana. Bien, además, en toda esta ola feminista, está claro que el papel de los varones repensándose es algo que está muy pendiente. Hay una ola feminista que nos está pasando por arriba a todos y a todas, y el papel de las masculinidades en sí, trabajando con otras masculinidades, pensando, repensándonos, es algo que no se trabajó. No se trabajó de parte de los varones, o se trabajó muy poco. Hay algunos avances, hay gente pensándolo. Digamos. El feminismo viene a eso, como a dar este disparador de decir, bueno, metemos un dedo en una llaga y bueno, a ver si nos despertamos un poquito de ciertas cosas que pasan todos los días. Entonces, bueno, ahí, a seguir. Así es. Sí. Bueno, Piki. Bueno, a ver. No, ¿quién seguía? No. Sí. Porta. Bueno, mi tema de la semana es la huelga o el paro o toda la movilización de la policía bonaerense ayer y que, bueno, medio que puso en jaque la institucionalidad en Argentina y, bueno, como que por ahí generó una rémora o un miedo de eso, digamos, la cuestión institucional, de la institucionalidad democrática, sobre todo cuando la movilización fue ahí en la Quinta Presidencial, que nada tenía que ver con la policía bonaerense, básicamente cualquier otra jurisdicción. Bueno, y eso, hay un conjunto de debate que se dio a partir de ahí, que al final lograron lo que buscaban también, digamos. También partiendo de que la policía. Muy rápido, muy rápido. Sí, rápidamente, fue como. Básicamente sí, tiene que ver con. Bueno, es la policía, es decir, la institución que tiene el monopolio de las armas del Estado, la que se levanta y, bueno, todo lo que eso implica cuando básicamente hay una especie de. No sé si es una insubordinación, pero le pegan el palo. Y bueno, y eso es lo que generó toda una crisis institucional muy. Quizás hace bastante que no se veía acá en Argentina. Y muchos debates muy interesantes, por ejemplo, sobre la sindicalización policial. Un debate que da para larguísimo. ¿Los policías son trabajadores como cualquier otro trabajador o no? Por ejemplo, vi en algunos muros de docentes publicaciones como diciendo no, está confirmado que no va a haber ningún docente reprimiendo a la policía. En esta manifestación. Los policías son los que están siempre ahí enfrente de los trabajadores reprimiéndonos cuando nosotros vamos a luchar por nuestros derechos, nosotros y nosotras. Ahora, en este caso, ¿cómo se maneja? ¿Y por qué? O sea, ¿esta situación alcanza para decirle, señor policía, señora policía, fíjese, estamos todos de acuerdo que usted necesita aumento, pero cuando yo lo necesite, no esté del otro lado? ¿Alcanza? ¿Se podría pensar una situación así? No, no da la impresión de que sea de que sea la posibilidad. No. Sí, da la impresión que toda esa protesta está como que ya medio se ha terminado, pero a mí lo que me da miedo más allá es el tema de la semana que pasó, pero sí, pensando a futuro, todo lo que se puede generar a futuro, digamos, como una especie de protoorganización ahí de la policía y un consenso también de derecho a partir de esto, como bueno, también una especie de recaudo, miedito ahí en el, ¿no? Pero bueno, por eso lo traje también como tema de la semana. Claro. Bueno, perfecto. Yo tengo una mención acá pequeña que dice estas cosas como que las cosas que nos aparecen por ahí, ¡tuc! La metemos en tema de la semana. Recién me apareció esta noticia de Flor Crossi, que para mí es como un descubrimiento, pero ella tiene todo un recorrido. Flor Crossi, la autora del tema que presenté hace unos minutos, va, hace como media hora ya, y me pone, ¿cómo es? Presenta Flor Crossi y Leticia Brediche se unen en Revolución, un tema sobre feminismo. Justo, todo tiene que ver con todo. Y bueno, y acá se ve que tiene todo este recorrido, va acompañado con un video que rescata algunas figuras de mujeres en el arte. Bueno, después lo voy a escuchar y se los puedo volver a traer a contárselos bien. Por pero favor. Bueno, ese. Sí. Genial. Bueno, yo antes de mi tema de la semana les voy a contar que tengo más mensajes y ahora internacionales. Mandan. Sí, se comunican desde Toulouse, Francia, dicen, les estoy escuchando a cualquier hora, son las 12 de la noche ya. Dicen, les estoy escuchando, muy interesante la entrevista a Virginia de la Verdecita, saludos de parte de los dos santafesinos, y después se corrige, santafesines. La que escribía era Laura, así que le mandamos muchos saludos allá en Toulouse, ojalá que esté bien, ahí terminando el verano. Seguramente mejor que acá. Y ahora sí les voy a tirar mi tema de la semana, que para mí es el tema de la semana. Yo no sé cómo se les puede haber pasado desapercibido a todos y a todas, pero el tema de la semana es que tenemos una nueva profesora en el grupo, acá en este grupo, dentro del programa de radio, cuatro Maggie. Personas. ¿Maggie? No, ¿quién? No es Maggie. ¿Quién es nueva profesora? Lili, boludo. ¡No, Lili! Ay, sí, te juro. No. ¿Te recibiste, Lili? Te lo juro, Lili. Que me recibí. ¡Qué grande! Lili. Creo que rendí todas. ¡Vámonos, mamá! ¡Vamos, si querés! Los perros me están haciendo ladrar a mis perras. ¡Vamos, no. Perros! Están sumando fe a la felicitación. Están sumando fe al festejo. ¡Una buena! Bueno. Manifestación. Pero qué grande, Lili, qué grande. Bueno, felicitaciones. Ese es el tema de la semana. Te recibiste, Lili, ya está. Te recibiste. Bueno, muchas gracias. Profesora de artes visuales para todos y todas y todes y todis. Pero qué grande, bueno, genial. Listo, un felicitaciones. Un gran chin-chin, así sí, para todos. Virtual. Sí, virtual. Ya en algún momento nos encontraremos de frente y nos abrazaremos y nos felicitaremos. Por supuesto, Sí. bueno, ese era nuestro tema de la semana, bárbaro. Entonces. que veas que entiendo que no es lo mismo. Yo sé que no estuve bien. Vivo escondido entre tus cosas, no pidas nada. Tal vez no quiera aparecer. No pienses nada extraño, no. Podrías olvidarlo, podrías apagarlo, amor. Es que al final no quiero que me veas así. Cómo fue que nos despedimos. Quizás no exista la razón. Lo que te dije no me importa, no fue planeado. Se nos perdía el corazón. Continuamos en Desde el Barro por Radio Conchava Roma 107.1. Y estábamos escuchando, me voy a preguntar a mí misma, la canción No Quiero Que Me Veas Así, de la banda Ciruelo, que es una banda de Buenos Aires. Nos fuimos un poco del rango, pero bueno. Es de un disco que se llama Las Oportunidades, que está muy bueno, está en YouTube y está en Spotify, así que si quieren escucharlo, se lo súper recomiendo. Bueno, así que escuchamos un tema de Buenos Aires, nos fuimos de nuevo, segunda vez que nos vamos a Buenos Aires a visitar bandas. Sí, lo siento, no lo pude evitar. Está muy bien. Bueno, si quieren hacemos un repaso por una cartelera que tenemos con un evento, pero ¿qué evento? O sea, un evento que ya también le comentamos la semana pasada, que van a poder ver en un rato a partir de las 9:30 de la noche, es Edipo Apestado. Esta obra de teatro con dirección de Mariano Bofuri, en donde actúan nada más y nada menos que Cintia Morella Bertolino, Franco Bongiovanni, Florencio Ordiz y Gustavo Bedertz. Y que les voy a contar una cosa que publicaron en el Facebook ahora. Cada uno de los intérpretes transmitirá en vivo desde su casa a través de la plataforma Skype. Y desde allí se retransmite por un canal de YouTube que van a poder encontrar y que se llama Edipo Apestado. Los espectadores podrán ver la obra desde el lugar en que se encuentren utilizando un dispositivo con conexión a internet, como, bueno, esa parte es la que estamos más acostumbrados. Pero básicamente van a hacer la obra en vivo y cada uno desde sus casas. Me intriga muchísimo, así que hoy a las 9:30 les cuento, voy a estar ahí mirando esta obra de estos artistas santafesinos, de estos grandes artistas santafesinos. Ya estuvo Cintia hace poquitos programas acá con nosotros, seguramente en algún momento también lo invitaremos a Franco. Y leímos un texto de Flor Ordiz que también está en la misma obra, sí. Exactamente, sí. Muchos artistas que estuvieron muy cerca del programa. Totalmente. Así que también, más allá de que no la vimos, por lo menos, creo, yo por lo menos no la vi, creo que no la vio ninguno de nosotros y nosotras, es muy recomendable que puedan ver esta obra hoy a las 9:30, Edipo Apestado, búsquenla en YouTube y la van a encontrar. Desde el barba. Me siento a la tardecita en el albardón a cazar sonidos. Apago cualquier música o conversación y escucho. Voy recogiendo los sonidos como piedras delicadas, uno a uno. El quejido de las vacas, el chillido de los pájaros, los ladridos fantasmales de los perros, las vocecitas de los niños, los pasos acuáticos de los caballos. Hay sonidos más fuertes y todos me interesan. Ninguno me molesta ni asusta. El motor del barco arenero, las máquinas del astillero acá enfrente. Poco a poco los voy identificando. En el sonido brotan los pequeños sonidos que bordan de plata al mundo, que sostienen mi universo. Mi misión es aprender a dibujar esos sonidos como las huellas de un pájaro. Fragmento de Llegar al final. Cecilia Moscovich. Así no más puedo encontrar. Así

Mira, a mí me dieron palpitaciones cuando dijo que estuvo con Liliana Herrero y casi le preguntó cómo fue su experiencia con Liliana Herrero, pero dije, bueno, no, me parecía que iba a ser como de un cholulaje total. Sí. Y además íbamos a terminar hablando de Liliana Herrero, que no era la idea. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Y cómo, estuvo, ¿y cómo te la encontraste? ¿Y qué te dijo? Y estaba, y había tomado mucho. Totalmente, no podíamos convertir la entrevista en algo sobre Liliana Herrero. No me quise salir de ella como foco. Así claro, que bueno. Claro. Bueno, buenísimo. Buenísimo, también muy buena la entrevista con Virginia al principio sobre La Verdecita, muy interesante. También recordar que este sábado hay Feria de La Verdecita, que tuvimos la primicia acá en este programa. Este sábado va a haber feria reducida. ¿Cómo? Si fuéramos un programa de televisión, haríamos una pantalla roja. Exactamente. Y bueno, ahí, durante la semana vamos a subir tanto los programas completos. Vamos a subir el programa completo, básicamente. ¿Cuál es eso? Sí, seguramente en estos días vamos a subir nuestro programa completo a nuestras redes. No sé si por las dudas, quizás alguien, algún oyente se sumó un poco tarde y quiere saber cuáles son las redes desde el barro. Son las siguientes, tanto Facebook e Instagram, @ desde el barro esta fe, y si quieren contactarnos también por Twitter, lo pueden hacer a @ desde el barro SF. Voy a aprovechar, me voy a decir que se comunicó la Mona y dice que muy bueno desde el barro. Voy a aprovechar estos últimos segundos antes de irnos, quería mandarle saludos a los conocidos con coronavirus. Para que se sepa, hay muchos conocidos con coronavirus, así que vamos a mandarles saludos, que deben estar encerrados en sus casas. En este caso, los que yo sé que tienen coronavirus son el Marce, mandamos un saludo al Marce, Marce, el papá de mi hermana, la Maya, él tiene coronavirus. Después Maya, que tampoco es Maya, es otra Maya, la hija de la Gaby, una compañera del Mango del Hacha de años anteriores, también anduvo con coronavirus, y a Javier González, compañero del CID del Mango del Hacha, que también estuvo encerrado, aislado en su casa con COVID, ninguno con problemas muy graves, por suerte, pero como para que empiece a quedar claro que lo tenemos muy cerca y dando vuelta. Sí, totalmente, a cuidarse. Ahí la José. La cosa me manda un saludo no muy cariñoso, dice, casi me caigo, no puedo reproducirlo. Bueno, sí, dice, pajero, casi me caigo, gente, cuando dijiste Marce. Lo voy a decir así. No le voy a dar esta radio, bien, ¿verdad? Creo que nos pasó. Está bien, Ariel, los nombres conocidos se dicen con apellido, por favor. Es que tampoco quería decir el apellido. Por eso me quedó ahí donde. Bueno, que no se pierda el saludo a ellos. Yo quiero mandar un saludo también, quiero mandarle un saludo a Vale, que siempre nos escucha y que siempre cuando puede se conecta, así que le mando un beso grande porque es una gran amiga. Y pero no nos escribe, decile. A mí me escribe, Ariel. Y pero no es suficiente, es suficiente. A de golpe somos el programa de Maggie. Maggie. Y el resto sería claro, desde el mar con Gary, claro. Y desde Mars. Bueno, gente, genial programa. Bueno, vale, perfecto. Nos vemos el jueves a las 18. Nos vemos el jueves a las 18. Nos vemos. Chau, chau.